Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Aquí empieza Mundo Su Normal, en nuestro último programa, en el turno de noche, amigos y amigas. Oh. Estamos muy mayores ya, Vera. Estamos mayores y tenemos una vida más relajada, más deportiva, más intelectual. No y nos hemos cambiado. Que os vais a deshacer de nosotros, solo nos pasamos a la mañana. Yo aviso, de todas formas, que va a ser un programa más aburrido. Yo creo que no, Emi. Yo creo que sí, porque vamos, nos vamos a dejar de beber alcohol, porque claro, nos tendremos que ir a currar y... Bueno, tampoco es que veamos mucho ahora ya, ¿eh? Hombre, salvo cuando vienen... hombre, eso ya hablo por ti, porque... Hombre, yo qué sé, a día de hoy tampoco, si no hay invitados de mí ya, tampoco fanfarrones. Tampoco fanfarrones delante de la audiencia, porque yo sigo viviendo, yo sigo siendo el mismo. Sí, eres un tío duro que bebe Jack Daniels. Pasa una de la casa aún destructiva. Pues nada, estamos en Mundo Su Normal en Radio Ela, www.radioela.org. Y nada, hoy va a ser un programa muy bonito. Hoy va a ser un programa con un invitado. Es un programa bonito, es un programa... Como tu culito, de sí, mi culito, bueno, programa... lleno de pelos y con hemorroides, pero bueno, es bonito. Un programa de cumpleaños. La arruga es bella, que dice el dicho. Un programa de cumpleaños. Un programa de pre-cumpleaños. Aunque este año me han anticipado bastante. Pero lo hemos anticipado por una razón importante, que era que supuestamente el Capullo, el Jaime, va a estar aquí también, ¿no? Y tal, y reunirnos como las viejas comidas que hacíamos. Jaime, pero bueno, sí. Jaime tiene un compromiso con otra radio, tío. Jaime está haciendo una entrevista con su banda, allá en la lejana Alcobendas. ¿Con qué banda? ¿Con qué banda? Pues con la que tiene. ¿Qué banda tiene ahora mismo el Jaime? Una parisina. Pues, ejército de desertores, ¿no? Joder, está todo el mundo yendo a Alcobendas últimamente, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, nos está haciendo la competencia, ¿verdad? Sí, nos hace la competencia. Nos hace la competencia. Dejar la Alcobendas. Y fíjate que a mi banda no la invitan, fíjate. Ay, ya está que le vi con su espíritu. Yo no llevo palo de colores, me toca los cojones. Yo no llevo parche pinto, tampoco llevo cresta. ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde coño estabas tú? Bueno, señores, si no les importa, tenemos un público que atender. Estamos en 2013. ¿Dónde está? Ya, no le veo. ¿Dónde está? No ibas a meter una canción. Estamos en el 2013 grupazo, no sé, y agárrame la que me crece, Demi. Un poquito ya, no puedo empezar. Poquito te crece ya para mí. No podemos empezar un Era año nuevo. Eres muy mayor ya para hacer los chistes de niños pequeños. No, a mí me sigue gustando, tío. A mí siempre me... Una buena rima... Madura un poco. Una buena rima sexualmente abrupta siempre es agradable. Rima... Sexualmente rima abrupta. Con prima. Bueno, pues, Demi, ha comenzado el 2013, hemos vuelto de nuestro periodo estival, las navidades tocan a su fin, y Mundo Su Normal vuelve. Menos mal que te vienen las navidades, qué asco, macho. Sigue habiendo huelga en el metro, la ciudad sigue apestando, y que dure. Y el mundo sigue apestando más, y yo me voy a ir a Costa Rica. Y tú te vas a ir a Costa Rica. A Costa Rica. Te vas a ir a hacer las Américas, ¿no? Como que dices. Voy a Costa Rica, a la Suiza de, Centroamérica. Vas a ser un indiano, ¿no? Cuando vuelvas a tu barrio. Yo me veo más bien como el hombre león, tío. El de programa ese de Natura, ese que está con los leones y los tigres ahí. De tú que apoyas madre a todos los países estos emergentes, sí, comunistas, sí, sí. Y ahora te vas a Costa Rica. ¡Hala, venga, ahí! ¡Vamos ahí! Es el único país donde tengo una amiga, macho. Eres un hombre de principio. Es el único país donde tengo amigos, troco. Ya que me estás contando, puña. De Costa Rica ya estaré más cerca del objetivo final, que sabes cuál es, ¿no? Ser el sucesor de Hugo Chávez Frías. Conquistar el mundo. Hugo Chávez Frías, tío. Yo voy a estar luego después, bueno, y ese, cuando esté en mi púlpito. Ese ya está a punto, ¿no? ¿Quién tiene el respeto que yo creo que se va a salvar, Está en el horno el bollo ya. Se va a salvar. Es como Fidel. El otro día hablábamos viendo el telediario que en España nunca sacan las imágenes de Hugo Chávez hecho una piltrafa, porque en todos los países la saca menos en España, tío, para que no dé pena, tío, para que la gente no sienta lástima por él. Es una manipulación mediática acojonante, tío. ¿Qué dice? Vera, que se está pirando la pinza, anarquista tarado. Eso es una realidad, como un puño. Yo le he visto carbonotas por ahí al pobre, macho. ¿En medios españoles? Yo es que no veo los medios. Revisa tus visiones. Un respeto al comandante que ha sacado a ese país de la miseria. Che Guevara. Bueno, pues nada, efectivamente decíamos que ha comenzado el 2013, estuve viendo... Ayer estuviste tú, porque yo no, vamos. A SECT, a esa banda de Barcelona, mañana veremos a Nueva Autoridad Democrática. ¿Y qué tal los horrores Bakui? Los horrores Bakui, tronco, son como Enrique Bunbury se hubiera hecho un viaje al norte de Italia, se hubiera allí beneficiado a una italiana y hubiera tenido un hijo bastardo. Y daban almohadas o algo en la entrada. Era una cosa cojonante. Infame, ¿no? Infame. Hombre, musicalmente no estaban mal, pero hostias, el aspecto del pavo era chungo. Se nos está haciendo demasiado. ¿Te pillaste discos de ellos o alguna cosa? No pillé ningún disco. ¿Y los sé esos qué? Ya. Los sé bien. A mí me gusta más que Belgrado, tío, porque pierden ese componente discotequero que tienen los Belgrado y. Y bueno, pues, no sé, a mí me molaron. No sé, a ti no te molarían, en cualquier caso. Bueno, no sé, últimamente está muy oscuro. Denis está muy oscuro, ¿no? Denis está muy oscuro últimamente, sí, sí. Oscurísimo. Denis, no sé, está muy oscuro. Ni te cuento lo oscuro que está, vamos. Yo no sé, pero vamos, sí. Tienes una paya marrón tirando de boca. No seas desagradable. Tú me lo dejas a huevo. Bueno, la semana que viene iremos a ver, o no sé, eso por lo menos. Bueno, vamos a... Dejámoslo en el aire, ¿verdad? Van a tocar en el Rock Palace. Una banda de Barcelona con miembros de The Bite y alguna otra banda que ahora mismo no recuerdo, que se llaman Urgent Kicks, patadas urgentes, y tocarán con Robo. Eran los Kissing Cousins esos. Kissing Cousins. Los Kissing Cousins. Bueno, pues hombre, de ahí puede que les venga ese rollo rock and rollero, sí, ¿no? Así, sí, duro. Ahora lo oí. Bueno, vamos a poner un tema. Estarán tocando con nuestros amigos de The Government y estarán tocando con Robo, esa banda que ha formado. ¿Robo Violencia? Sí, señor. Gente de Mule Train, no Robo con Violencia. Y bueno, pues que pondremos un tema. No lo escucha. Han sacado un disco que me tengo que agenciar, un single, pero bueno, en cualquier caso. Ya lo iremos. Pues nada, vamos a escuchar este tema de. ¿Cuál ponemos? Como la verdad es que os importa bien poco, ¿no? El tema que pongamos. La 2. La 2, no, que tiene un título muy largo, luego tengo que escribirlo. La primera, que se llama Kenny Powers. No sé quién era. Sí, primo de Austin Powers, primo lejano. El Demi que machucho. Entonces poco puse 77, ¿no? Hombre, sí. Bueno, eso sí. Yo creo que ¿Quién ha dicho, ¿quién ha dicho que esto puse 77? Yo seguro que no, pero la gente, tío, siempre se intenta caminar ahí. Lo de manera de vivir, escucha esto, escucha esto, que ya veréis. Lo de manera de vivir, seguro que ha sido lo de manera de vivir, lo que ha dicho que esto puse 77. No, bueno, no sé. En fin, sí, bueno. Esto suena más a un noventero de este, del típico que escucha el poco Plan B. A mí no me desagrada. A medio camino con motorerismo. Sí. Esto es casi cuasi motelero, de hecho. Placo Pambé. Sí, Paco Pambé. Pues nada, vamos a empezar a poner otra música. Vamos a cambiar radicalmente la orilla del río. Vamos ¿del Manzanares derivar, o del Ebro? Del Manzanares. Hombre, tú el Ebro, que... como ya hay maño, hay maño, como te tiras. Como solo interesa ya Zaragoza de mí, ya no hay. Y La Rioja. Mira, Freo, mira. Bueno, luego. No, ahora, a ver, vamos a esto es más importante. Está buscando en sus entrañas. Me mandó el otro día. Está buscando en sus entrañas. Gilipollas, que el otro día me mandó. Ahí en Zaragoza me mandó mi amigo de Aro. ¡Demonio! Esto ¡demonio! Lo tienes que contar ahora. Esto es necesario. Que sí, tío, mejor que hablar del grupo este que hemos puesto, tronco, yo qué sé. No vamos a hablar de ese grupo, vamos a hablar de los, del grupo sueco. ¿Cómo se llama? Los Flanks. Los Jenkins, ¿no? Los Flanks. Tú que ya sabes inglés, tienes que citar. Que vamos a ver, que eso, que el sábado que viene tocas, ¿no? Sí. Con los... Ya lo has dicho tú, ¿no? Claro, sí. Ya lo has anunciado. Ahora iba a hablar Alfredo del grupo que va a poner. Así, sí, poco, adelante. Poco, bueno, yo poco voy a hablarlo. Mira, yo, mi perro, tío. Ay, qué bonito. Qué majo era el jodido, ¿eh? Y mira quién es este. Estoy viendo una foto de Demi hace unos añitos, tío. Una foto de añitos. De Demi desnudo. Dios santo. Un yonko ahí tirado. Tío, que tenía 13 años, tío. Como ahora, pero con americana. No, no, y famélico el pobre, ¿no? Famélico, no famélico, pero pues yo siempre soy muy delgado, tío. Yo era muy delgado hasta que conocí a Gorgojo. Hasta ahora. Hasta que conocí a Gorgojo. Y entonces ya mi vida cambió, tío. Mi vida cambió. Venga, Manolo. Venga, pues nada, ¿qué vamos a escuchar, coño? Pues un grupo. Un poco de ritmo al programa. Un grupo. Un poco de rock and roll. ¿Cómo te gustan los suecos a ti, eh? A mí me gustan mucho los suecos, Demi, siempre te traigo algo. Es son que... los Pepe Comando, joder. Y es una reedición de un single del 81. Sí, esto es eso. Recomendable, se recomienda a esa audiencia que... Siempre, yo todo lo que traigo lo recomiendo, mira. Ah, bien. Tú sabes que sí. Y nada, bueno, pues nada. Como están de moda las Reddit, pues el de Ken Rock también se ha puesto a hacer Reddit y ha sacado. Pero Ken Rock es un... ¿Qué te parece? Ken Rock es un sello de onda. No, es? Pero ha sacado como otro sello también de reedición. ¿Es americano Ken Rock o es...? No, sueco. ¿Es sueco? No. Bueno, pues... un flipado sueco. El tema se llama Svenne Pop. Svenne Pop. Svenne Pop. Demi, tiene pop en el título. Escúchalo que creo que te puede gustar. Oh, Demi ya da igual, Demi ya ha pillado su nuevo móvil de última generación y ya le importa también. Bueno, pues nada. Mi perro, mi primera novia, sí, mi perro. A la polo, mi perro me lo robaron. Yeah. me tenía preocupado esta canción, no terminaba nunca. Me hubiera dado tiempo a subir o bajar. Tres veces. ¿Dónde vas a bajar? Al infierno, Demi, ahora. Con la velocidad que gasta Demi, con la forma física que se te ve de estos días de Navidad. Muy mal, tío. Demi se sabe cuándo sale, está jodido. Muy mal. Estoy fatal, tío. Estoy en mi peor momento, macho. Has comido. Un puto animal de bellota. Te has comido tres corderos, por lo menos. Qué va, no sé, guardado. ¿No has comido carne? ¿Qué te has comido? Mi familia sigue pensando que soy vegetariano. Entonces, cuando voy a cenar con la familia, me ponen. Eso sí, imagínate, no he comido carne, pero me he hartado a queso. Bueno, me hizo un puré súper rico mi mamá, tío, con piñones. ¿Con piñones? Con piñones, tío, eso costaba la hostia. Vamos a empezar el mundo en su normal receta de cocina. Tronco. Y me hicieron unas setas, tronco, con no sé qué pelotas, tío, que estaban más buenas. Guay. Ya has comido por un mes. Estoy porcino. Además, no he hecho nada de deporte. Pues. ¿Y la bici cómo va? La bici. La bici, pues ahí está. En la tienda de bicis. Joder. Una está en el Rospalas y la otra. Yo, Jafi, ¿para qué? ¿Qué? ¿Yo qué he hecho? La he cargado y la he probado. Anda, eso está mal por culo. Ay. Yo no he hecho nada, coño. Ay. Y ahora encima, cuando se ponga, los amortiguadores no van a aguantar su peso ahora. Ahora no te puedes subir encima la bici de cualquier manera. No, estoy preocupado, macho. Me he mirado hasta el estómago y morí. Madre, menos mal que ahora ya empiezo a comer donde mis papas. Y ya vendrá cosas más. Bueno, ese acento calorro que se te está poniendo de mamas y papas y no sé qué. No sé, verá, tío. Es que últimamente he ido demasiado gandiaso, yo creo. Sí, va a ser eso, ¿eh? Gandiasor te está influyendo muy malamente, tío. Mira que yo te intento inducir otras visiones televisivas, tío, pero no. ¿Cómo qué? Joder, la que se avecina, tío, es una serie de un alto nivel, tío, para. La veo. Vale, la ves. Estás a todo lo bueno, mismo. Joder. Sí. Esa serie es respeto. Hombre, yo estoy, ya sabes que estoy muy enganchado a Por Manía y a Canal Natura. Yo lo siento, pero no comparto vuestro. Joder. A mí Canal Natura. Bueno, que pues, ¿qué vamos a escuchar? Dínoslo y así podemos. Voy a abrir la puerta a estos dos, macho. Me deja aquí el dictator. Pues seguimos por el norte, otra reedición de Finlandia, los Cola, que está uno de Finlandia. ¿Pero esto es también reedición? Sí, también. ¿No sale nada nuevo últimamente? ¿Que me deja la pena? Sí, sale, pero me habéis llamado. He ido a casa media hora y he traído al nuevo. Luego va nuevo. Pero esto luego va lo nuevo. Luego bueno, va lo nuevo. No te preocupes. Pues venga, vamos a poner a los Colayet. El tema se llama. A Colaquesta, ¿qué Colayet? Como el helado. Y era para Demi, era Johnny Rotten Go o algo así. Johnny Rotten Go. Sí. Para Demi, que se va a subir. Pues bueno, eso. Lástima. Demi Rotten sube a abrir la puerta al Emilio y al Jaime. ¿El Emilio está arriba? Anda, la hostia. Al final ha venido, ¿eh? Qué durante. Ahí va, pues. Qué durante. Vaya noche nos espera. Pues nada, dejamos con los que se vayan finlandeses, suecos o. Finlandeses. Johnny Rotten pysy piruuttaaskin hengissä. Älä pyydä apua, älä ole kenenkään suosikki. Tai yrinäpalli lehtimiehet rupee sun kaveriks. Älä pääräise taas, älä pääräise. Jeesus Kristus kaikki odottaa sun ylösnousua. Jeesus Kristus pysy piruuttaaskin kuolleena. Älä tarjoa apua, älä ole kenenkään suosikki. Tai joku kristillinen käypä pääse presidentiksi. Täällä päät räisevät taas, täällä päät räisevät. Pues coño, urgente y rápido. Vamos, esto. Mira, justo viene de mí. Coño. Viene de mí con la cuadrilla ya, ¿no? Aquí vienen. A ver, aparece el número uno. Con el número uno. Ah, madre, que viene más gente. Con el número dos. Con el número dos. John Quilata en mano. Y con el número tres, el de Parisien. Digo tu nombre. Digo tu nombre artístico. Heisenberg, joder. Heisenberg, toma ya. Heisenberg que bebe Heineken. Que bebe Heisenberg ha venido aquí. Bueno. Pero de leyendo esa mierda, hombre, por Dios. de mi, ya decía yo que era muy tocho eso, tío. Te tenía el micro bajado y no se ha podido oír tus insultos. Bueno, habituales. Suelo, que lo voy a... ¡No! Repetido punto por punto, palabra por palabra. ¿Te estás leyendo la mierda esa heavy? Pero, Guille, tronco, ¿qué mundo vives, tío? Soy un elfo a nivel, tío. Un elfo a nivel. Bueno, mía, ya sabía yo que esas orejas... Abro el micro a Tokiski ya, ¿no? Porque esto ya va a ser un desparrame, entonces ya se puede abrir el micro a Tokiski ya, ¿no? Ábrete de patas, alma. Anoche no estabas tan loco, hace Jaime, en el programa del sótano, ¿eh? ¿Para que es una ronda por todos los programas de Mundo Son Normal o qué? De Radio Vela, en todo caso. Ah, de Radio Vela. Está de gira ahora, claro. Ha venido mañana, semanas. Mañana era uno de los típicos regalos que visitar igual también, haciendo, sí, el hardcore limpio me encanta. Ha venido con su baguette bajo el brazo. Bueno, Jaime, bueno, pues vamos a poner el hardcore limpio, ya que estás aquí. Es el hardcore limpio. El hardcore pijo este que se lleva ahora. El que estás está metido todo. El que estás todo está metido, tío. El hardcore pijo ahora también. Sí. Pero, tío. ¿Y camiseta me llevas? Aparte del libro, tienes una camiseta así como de Gandía Short, tío. Hombre, Guille siempre fue sensacional. Me está dando mal pelo hoy, sí, sí. Y eso que todavía no te has metido con el estudiante, Guille. Ya verás ahora. Vale, que vivo guerrero, ¿eh? Hoy viene guerrero. Hoy ya está hecho un. Vamos, vamos. Bueno, vamos a escuchar los Cyanide Pills, una banda que jamás vamos a traer, ¿no? Mientras sigan funcionando con una agencia de management. Bueno, son do yourself de eso. No son do yourself. Esto es como estar en el carro de la HFMN Crew, ¿no? Eso es. Nosotros, lo siento, pero de nuestra mano no van a tocar. Tendrá que ser esta chavalería hardcore limpio y eso, que empiezan a montar un management de eso si traigan esas cosas. Claro. Sí, yo lo veo claro, ¿eh? Lo veo Jaime, claro. Jaime asiente, o sea que parece que sí. Cualquier día salía la manta a la cabeza y montan una. Es una de mis bandas favoritas actuales, ¿eh? Sí, a mí de Pills, desde Londres. Te has puesto muy serio, ¿no? Sí, sí. Bueno, vale, venga. Sigo diciendo gilipolleces, venga, ahora. Creo que queréis. Aquí el mulo de María. No era una gilipolle lo que ha dicho ahora. Bueno. Yo creo que no es ninguna gilipolle, es una de las mejores bandas actuales. En cualquier caso, una banda londinense. Hay pocas bandas actuales. Rey Muerto y Cyanide Pills. ¿Te imaginas? Rey Muerto y Cyanide Pills. Qué cartel. ¿Cuál de los feos? No jodas. Me cago en Satanás. Eso va a ser el piche. Tú sigue arreglando. Pues vete ahí con el Jaime. ¿Qué día es, tío? No lo sé. Pero que van a tocar los Stitches en París. ¿Cómo no tocar aquí en Madrid? Me cago en la leche, tío. Para los putos gabachos, Demián. Y nosotros aquí sin nada. Bueno, vamos a escuchar los Cyanide Pills. Vamos a escuchar un tema que ha elegido el señor Alfredo. Que no sé sin haberlo oído, no he oído el sin. No lo has oído siquiera, ¿no? Así me gusta. Eso, le bueno. He abierto la caja. Es igual, pero es un seguro de vida esto. Demi lo hace todos los días. Es un seguro de vida, tío. Yo estoy de acuerdo. Demi hace todos los días eso de traer así música así, al tuntún también. Música popular. ¿Cuándo he hecho eso? Bueno, el tema se llama. Mira, está faltando la verdad. Y eso. Where did it go? Eso es un pecado, mira. Esto, ya sabéis, podéis cogerlo, comprarlo, adquirirlo. ¿Dónde, Denny? ¿Dónde lo pueden adquirir todo esto? Bueno, nada, mandar un email aquí a Discos Regresivos, ¿no? Discos Regresivos arroba yahoo.it. Sí, punto com es, ¿no? Algo de punto eso. Conch. Punto conch, la conch de tu madre. Lo he dicho ya un millón de veces. Ya, sí. Yeah. Abrimos los micros, sí, así que Demi, ten cuidado con tus insultos. Jolicobra, trae los stitches para Demi. Tráelos, que no está insultando a nadie, tío. Ahora que hay que insultar. Jolicobra, eres el más guay, trae los stitches. Porque no puedo, tío. ¿Qué va a traer este? ¿Que quiere que palme más pasta yo? Joder. Pero esto qué es, claro, o sea... ¿Qué quiere, Jaime, hundirme? Hundite a la miseria. Eso son considerados vieja gloria, también ya lo puedo mostrar. Los stitches ya no entran dentro de los barómetros. Son casi vieja gloria ya. De los baremos, de antiguáis. Ya no podemos. Da igual, tío, yo ya les he visto, vosotros no, o sea, que joderos. Pues ya está, entonces. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Bueno, viste, es verdad, el País Vasco. Ya veremos si lo ves. Cuando lo vea no lo dice, Jaime. Eso digo yo, que Jaime aquí le gusta mucho hablar, pero yo creo que se debe de quedar en casa. Bebiendo aquí de París, tirándose el rollo, el cabrón. Porque los stitches, porque no sé qué, porque los... Hola, hola, los stitches. Pues tú te vas a perder a los protes. ¡Hala, venga, jódete! Me la suda. No le gusta. Y yo creo que Jaime se queda en casa. Con limpio, el tío solo escucha cosas guays. Jaime se queda en casa bebiendo vino barato de Burdeos y mojando baguettes ahí. Este mojando coño, eso es lo que se ha quedado. Que ya me entera yo por ahí que... ¡Uy, va! ¡Bueno! No me ha contado nada, cabrón. Esas palabras tan ofensivas. Se me acabo de inventar, gilipollas. No, digo lo de mojando coños, esa expresión. Que... Hostia, si metes la lengua, pues un poquito lo mojas, ¿no? Joder, es que si no lo mojas, malo, ¿eh? Mal lo haces, tronco. Y menos mal que está aquí, Guille. Me cago en la... Uy, la hostia. Menos mal que ha venido Guillermo, tronco. Si no con esto... Guillermo. Mierda, tío, de los defensores de los políticamente correctos. Guillermo, así no, que, lado, hombre. Que te sacamos a la censura rápidamente. Le saca a él, yo no. Guille, habla. Habla todo lo que quieras y más, yo te doy carta libre. Hay que traer los grupos de mojabragas. Si le cierras. ¿Y eso quiénes son? Los Rey Muertos. Joder, madre. Pues vamos listos. Los Black Eyed Peas, ¿no? Hombre, a los Rey Muertos y a las fans les quitaba la camiseta el otro día en el concierto. Las fans. Sí, las fans, muy fans. Con fans como esa, vamos. Oye, conquistado el mundo ya, ¿eh? Madre el concierto, mía, Alfredo, que te perdiste. Ya me han contado. Sí, dicen que fue de lo mejor. Además, ayer se rumoreaba por el Rock Palace que de lo mejor que había sonado el otro día. Santi que fue el mejor grupo. ¿Santi? De la noche. Ah, bueno, pues efectivamente, de ese mismo hablaba yo. De ese pequeño. Luego ya había Javi, no, pero yo tengo un grupo así de blues hardcore que no sé qué. Ah, que te pide Javi, te lo tomas por culo. De blues hardcore. Y por cierto, los accidentes esos son... En fin, no voy a decir nada. Pero no sabía. Voy a decir dos palabras. No los habías oído. Solo voy a decir boicot, April Lavigne. Es lo único que voy a decir. Ten cuidado que puede ser mucha sensibilidad. Pero no lo habéis oído antes, ¿no? Yo no, hombre, yo no sé. Yo lo había oído, sí. Y no. ¿No te gusta a ti tampoco? No. A mí no, hombre, a la gente le guste, lo entiendo, ojo. A mí sabíamos que digamos. Es que no gustará tanto al mugretorio, pero si las letras eran de estas típicas de pues la polis, una mierda y todo eso, tío. Ya sabes cómo es el mugre. Bueno, estaba creciendo, tío, yo qué sé. Está madurando. Pero si esas letras se escuchan como tienen 15 años, tío. A lo mejor está en un cambio en su vida y la apetece. Pero está aquí, está volviendo a los orígenes. Claro, tío, bueno, sí, es verdad, es respetable. Es totalmente respetable. Respect, Demi, respect. No, hombre, sí, parecía más buena gente y buenas personas. Y. No, ahora tú estás siendo política. O sea, a Demi le molaban los accidentes, vamos. Sí, me encantaron, sí, está. Estuvieron bastante bien. Que quiere tocar con su grupo. Pues nada, vamos a escuchar otra banda. Una banda que se llama Los Unos. Los Ones. ¿Cómo se llama esta banda? Los Unos. Los Unos con Atila al mando. Ahí, unos pinchetos. Semo siempre salen. ¿De dónde son? ¿De dónde son esta banda? Irlandeses. Irlandeses, hombre. De Belfast. De Belfast, hacía mucho que no poníamos. Joder, es raro que vengas tú y no suene una banda irlandesa, Alfredo. Hombre, por eso lo he hecho, hombre. Hombre, ah, bien, mira, que yo no sabía, nos despedimos. Pues digo, traer una barlinda. Ay, madre mía. Pasé muy bonito y muy triste ese día, ¿eh? Son chavalines, no es muy. Es, pues son de Lira o no. Muy power. Es una banda actual. No, son protestantes. No son muy punkis, bueno. Pero vamos, a mí me mola. No tiene malditos pinta, protestantes. No tiene pinta de ser de Lira, ¿eh? Esto pasa un poco de política. Yo le veo un poquito así. Hombre, a estas alturas yo creo que ya pasa bastante. Pues este tío se parece a uno de Uber, tío. Bueno, es que no sé si sabéis quién es vosotros. No. Tampoco quiero saberlo, la verdad es que me la sopla bastante. No, a mí sí que me interesa bastante. Cuéntanos un poco más. ¿Es guapo? ¿Está cachás? Se parece a un tío de. A uno de los de Uber, ¿no? Tío, sin más. No, yo no me acuerdo. Sí. Espera, pero como tú, Guille, como tú. Guille Crespo, hombre. Yo ya no, tío, que dejo irte, me estoy quedando calvo, macho. ¿Qué dices? Se me está acabando lejos. Cada vez más romano. Yo te veo como más. ¿Más romano? Te veo cada vez más senador de. Más romano, es verdad, sí. Más calvo. Yo le veo como. Le veo como Calígula. Le veo más bien como Calígula a cualquier emperador de estos taraos del Imperio Romano. Ah, lo veo muy, sí. Muy decadente, muy de voy a hacer de mi yoga un dios y está leyendo historia, ha sido patrocinada. Pues. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama I Was Lonely y es un grupo que no se curra mucho las portadas y las contraportadas, porque es... Esto, se podían haber puesto de espalda, ¿no? Esto lo he visto en mi puta vida, un disco que sea la misma foto de la portada y contraportada. Los que me trajo este de la esta japonesa, que era súper raro, eso con papel cartón, ¿te acuerdas? Ah, sí, bueno. Madre, macho. Pero año. La de episodio 1, esos, tío. Esos por lo menos hicieron una mierda arty, pero es que estos hijoputas se han puesto una portada, una foto a toda portada. Pero está todo color, ¿eh? ¡Obra de arte cutre! ¡Obra de arte cutre! No, no se puede tener todo, está claro. Bueno, pues nada, escuchemos. Y sigue llegando Peña. Sin camiseta, tú ahí, la gente desfasando. Oye, al Crespo, no, al Crespo le debemos una camiseta de televisión con personalidad. Yo no, yo no se la debo, sabemos que se la rompió. Hombre, pero. Vamos, tu cumpleaños, Crespo. Pero dijimos que íbamos, que íbamos a tener el detalle de regalarle una. Sí, joder, una pena, macho, por lo bonita que es la camiseta. Buenas noches, Crespo. Joder. Buenas noches. Digo. Buenas noches a todos. Qué duro es ese ser estrella del rock, macho. Cuando las fans se suben al escenario y te rompen hasta la ropa a los Justin Bieber. Cuando las fans de 1,80 m. Directamente de Zaragoza, de Zaragoza, Zaragoza arrasando, arrasando escenarios. Nos está invadiendo Zaragoza, por Dios. Sí, sí, últimamente solo se habla de Zaragoza en este programa. No sé, vamos. Es que. Es que vamos, no sé por qué solamente se habla de Zaragoza. Chaval, me viene, estuvo el concepto, no estuvo bien, hombre. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Vosotros lo pasasteis bien tocando, eso es lo importante, ¿no? Es el último concierto de Remuerto. Venga ya. Los cojones. Hasta, pues, en no tres podía años ser, tocarán otra vez. No podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera. Así son ellos. Así es Remuerto. Bueno, pues nada, Emi, ¿se te ha acabado el hilo o qué? No, es que hay demasiada gente, creo. Estás respirando, está bloqueado, ¿no? Estás intimidado entre. Estabas hablando tú tan pancho con un discurso coherente, ideológico y no sé qué, que he dicho, bueno, pues nada. ¿Ah, sí? Yo creo que, Alfredo, ya que has venido, deberíamos de anunciar ya oficialmente que lo vamos a dejar, ¿verdad? Somos tú y yo lo dejamos. Nuestra unión de secreta. Pero de Emi, tío, ¿has elegido un sitio un poco más íntimo para dejarlo, tío? Se ha puesto muy ancho para mí. Me he puesto muy ancho. Me he engordado demasiado y ya Alfredo no me quiere. Has perdido tu sex appeal. Alfredo no me quiere. Ya, ya, no se echa novia, eso te iba a decir. No hay más allá, es que no. Ay, Demi, ni pun ni polla. Dejaremos de ver, dejaremos de verte el pelo. Su vida, la novia, el WhatsApp. Lo demás, sí, sí. Y Costa Rica. Y Costa Rica, ahora que ha llegado hoy. Y estudiantes. Y Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, qué rica. No, prefiero Chiquilín, tío. Siempre me ha molado más Chiquilín, tío. Tiene un puntito. Tú es que eres un rebelde. Yo también. Sin causa. Eso estamos de acuerdo, Demi. Claro, coño, claro. Me dejas una leche ahí, tío, que macho. Ay, qué maravilla. Bueno, ¿qué este que va a hacer? ¿Va a poner disco? ¿Seguimos hablando o qué, tío? No sé. Bueno, Alfredo, vamos a ponernos serios ya, tú y yo, ¿no? Sí, venga. Yo creo que eso. Pues se ha puesto un disco. Ala, que el prote va a ser el último, ya está. Que va a ser el último, no, que bueno, esto es una panda de hijos de puta, que no sabéis. Últimos, parecéis los Brain. No, no, perdona. Hicimos un parón para tomar fuerzas y este es el último. Este es el último. Te lo digo ya, yo me perdí. ¿El último qué? El último concierto que va a aportar Antiguais. El último polvo, sí. El último sexo. El último tango. Porque esto es una panda de hijos de puta, unos más desagradecidos. El último tango en París. Y unos cabrones. Estoy y de no acuerdo con todo. Yo también. Así que iros a lavar por culo, iros a la mierda, iros a Gruta a pagar 20 pavos y 8 pavos por un mini. Y a que escuchar, os jodan. A escuchar grupo de hoy, así, Exacto, que lo habéis buscado. Luego os quejaréis. Os lo habéis buscado, ya veréis, ya veréis. Lo llamaréis a casa. Vendrán llorando a la pintura. Ya iréis mendigando con las esquinas. Y ni responderemos al teléfono. Que vamos a ir 300 a ver los now. Y diremos, no. Nada. Ya no. Ahora ya no. Ni Nau, ni negativo, ni Nau. Ni Nau, los Nau, tío. Todo eso. Los Nau es la espinita que se ha quedado, tío. A ver si habéis sido malos, no os habéis respetado, preferís el hardcore limpio a tomar por culo. Bueno, vamos a escuchar un tema de esa banda que también causa la sensación en nuestro entorno. Sí, a Santiago, a Mugretone, tiene también una gran pasión. The Secret Prostitutes. Las prostitutas secretas. Esta gente nunca se ha sabido muy bien. Sí, es algo, un grupo así. Son americanas con procedencia asiática y cantan en indostaní, ¿no? O lo que sea, cantan en o tailandés sí, o en lechuguino. Lo típico. De mí se va a quedar a oírles, solo por eso. Sí. Bueno, pues no sé. ¿Qué es? Nada. ¿Un nuevo disco esto? Sí, un single que acaban de sacar. Un single que acaban de sacar. Sí. El tema no se sabe ni cuál va a ser. Es no, porque parece que los cortes son un poco raros. Sí, es un poco difícil pillarle el punto, así que casi que lo vamos pone a poner así sí, un poco al azar. Son muy parecidos porque... todos, ¿sabes? Tampoco. Son muy parecidos, sí, a mí me consta. A mí me consta que tampoco hay mucha diferencia entre unos y otros, así que no, no creo que importe. Pues nada, ese que le prostituyes. Así es. Cosmic adalah bawaan dari lahir, bawaan dari lahir. Misteri, misteri, radiasi, radiasi, gelombang energi, itu yang aku cari. Frekuensi mutasi yang telah bereaksi, frekuensi mutasi. Frekuensi mutasi yang telah bereaksi, frekuensi mutasi. Aku di sini, kamu di sana. Dipisahkan dengan ruang angkasa. Ini galaksi ku, itu galaksimu. Telah dipisahkan oleh jangka waktu. Misteri, misteri. Tak mau tahu siapa namamu. Karena kamu yang membuat semua. Sí, así hemos quitado a los Secret Prostitutes, así a capón, porque en verdad no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina el tema, pero vamos, que tampoco nadie va a sufrir por ello. Qué desorden, por favor. Es un chico hablando en chino. No como en el programa, no como en el programa El Sótano, que todo está perfectamente orquestado. Orquestado. Estamos dando un golpe, está. La voz es un poco más profunda y habla de un tema más interesante. No, tío, ya te lo juro, tío, yo tampoco, tío. Aquí va a haber un cruce de navajas, ¿Es el sótano? ¿Eh? O sea, ¿que el sótano cuál? ¿De Radio 3 o el de...? ¿Este? Nosotros aspiramos a quitaros la franja horaria a Mundo Subnormal, ¿eh? Ya lo tenemos fácil, además, La tenéis para cuando queráis. Para cuando queráis, vamos. Ya nos hemos retirado, somos ya gente mayor, ya no presentamos pelea, tío. Se van al horario infantil. O sea, el 2003 al final sigue el fin del mundo, ¿no? Nos vamos a... horario infantil, sí. Nos vamos a horario infantil. Nos han fichado en Top Radio, ¿qué? Top Radio, Top 40. Vamos a poner la guardería, yo creo. Va a ser la música de fondo de la guardería. Sí. Hombre, si suena a Secret Prostitutes, desde luego. Será un tema para poner. ¿Has visto que bien dicho prostitutes? Prostitutes. Repite, dilo otra vez. Prostitutes. Ya antes decía prostitutes. Siempre. ¿Tienes, claro. ¿Tienes familiaridad con el término? Sigue diciéndolo. Oye, bueno, es lo que te ha dicho. Uy, iba a la salida, A tardar en pillarlo, es un putero. Te lo han dicho, te lo han dicho. Que ahora le tienes que hablar en inglés, si no entiende las cosas. Hay nota. ¿Cómo se dice putero en inglés? A ver. Sí. Prostitute man. Prostitute follower. En fin, vamos a poner otro tema. Vamos a poner una banda una caña, que se llama Red Rage. ¿Estos qué son? A ver, Alfredo, ¿esto de dónde es? Estos son ingleses. Esto es que, no sé. Otra reedición, eso es power pop. No conozco ni una banda, tío. La ¿qué vas a conocer? Si no, está. Solo, estoy in. No está solo vas a grupos pop punk y raros de esos, jarcoetas limpias, como dice Demi. No. Esto es del sello japonés, este, verá. Ver antes molaba, tío. ¿Es de sello japonés? Sí, es una reedición de los, un grupo inglés del 80. Leak Knife, se llama esto. El sello, quiero decir. ¿Qué dices? Leak Knife. O el sello, digo. ¿Cuál? El original, dices. ¿Eh? El original será como dices, ahora es del 1977. Ah, vale. Del japonés de 1977. Eso es. Nada, esto es muy blandito para que se duerman aquí. Sí, esto es para así suavecito, ¿no? Sí. Para las nenas. No hay muchas nenas. Para las nenas que le gustan al emperador Robaro. Bueno, pues nada, yo qué sé. Nada, yo no voy a contar nada, no vengo a nada, vengo pasado por aquí, ¿no? Que me ha engañado de mí. Total Control se llama el tema. Pues nada, que suene, sin hostias. ¿Tienes envidia? ¿Te gustaría estar tú? Cuando tengas tu edad de mí, consigas eso, hablamos. Madre mía, qué conversaciones están oyendo en estas cuatro paredes. Nah, tronco, yo creo que cuando se cuenta mucha gente, ya esto es un caos, tío. Es un caos. Claro, es que cuando ya tenemos no hay hilo conductor. Fíjate si yo estoy. Y va a empezar a mirar los libros de esto. Fíjate si estoy descentrado. ¡Nosotros! ¡Eugenio Ivanoz también! ¡Madre mía! Estás escuchando El Sótano. Esto muy del sótano, ¿eh? Que nos está dando el golpe de estado, Demi. Ha quedado de sí, da igual, este es nuestro último día, este horario. Sí, ya. Madre mía. De hecho, nosotros somos el programa con más soledad aquí de Radio Ela, tío. Sí, ya. Con más casi, audiencia. ¿No? Sí. Bueno, Demi, no es un resumen del 2012 o algo, ¿no? Pues que ya es una mierda, tío. Básicamente, él es tu baja, yo soy Honduras, la crisis. En fin, tío, ha sido bastante chungo el 2012. Sí. ¿El punk qué ha pasado en el 2012? Cuéntanoslo tú, Crespo. Bueno, el punk ha caído bastante bien este año, el punk, La juventud. ¿El punk crece? ¿El punk crece o no crece? Ha llegado algo. Fíjate que ya tenemos a Radio Arritmuerte, son veteranos de la escena, lo cual es algo bastante bueno, tío. Sí, es algo que jamás pensé que podía decir. Es verdad, tío. Somos veteranos ya. Son los popes, son los popes. 2012 es el año exactamente que Arritmuerte ya. Es el año de la aparición. Son viejas glorias. Son viejas glorias. Es un año que. El año que Arritmuerte se ha convertido en un grupo viejo de estos que se junta. Vamos a hacer una gira esta para sacar dinero. Alfredo, ¿cuándo se reedita el primer single? Bueno, todavía tengo lo del primero si alguien quiere. No pasa nada. No hace falta reeditar todavía. La primera edición todavía. Si el tema es si sacamos uno, si se saca un segundo, no, es el tema ahora. No sé si reedita el primero. Uy, uy, uy. Se van a tocar un par de veces más en los próximos 5 años o algo. No sé yo. Guille, ¿tú qué opinas? Yo creo que vamos a hacer un gran éxito, pero ya. Un gran éxito, ¿no? Como Siniestro, ¿no? Bueno, es un favor de la noche esta, ¿eh? Ya, oye, ya. Por cierto, que el grupo este Red Rage de puta madre. Y fíjate si ahí te estoy descentrado que... El Alfredo nos ha colado que esto era una banda de power pop. Con esta portada era difícil que fuera una banda de power pop. Bueno. En fin. Como... Es que como no... No está ahí la onda. No estamos centrados. En la onda. Demi está ya todo estamos... menos al punk. El Demi está, sí. Está todavía en plena energía de digestión de post-navideña. Por eso la vez, macho. Yo aún tengo la comida aquí, tío, que me está pegando puñetazos. Tiene... Y Jaime está poniendo unos caretos también. Jaime también está tomando ya, tío. Jaime ya es un francés. Pero mira el amigo que se los trae al Jaime, tío. Un amigo ya francés. Se está mirando tomar aquí ya. Una gorra de marinerito de esas, tío. Bueno, el tuyo, este es mío. Este es una francesa. El marinerito ese que llevas, tío. Jaime ya está en otras cosas, ya. Oye, está en otras cosas. Eso está bien, ¿eh? La gente, claro, no puede verlo, pero el Demi está, coge un abrigo, se pone a insultarlo y resulta que es el suyo. El suyo, sí. Eso ha sido un buen punto, ¿eh, Demi? Bah, es que son muy parecidos. Me gusta. Para que el Jaime tiene unos botoncitos, así como de del Titanic. Lo estás arreglando, sí, sí. Déjalo estar. Yo, mis botones son normales. Los del Jaime son como de almirante del Titanic, tío. ¿Sabes? Yo imagino al Jaime, tío, así, haciendo así. Bueno, no me podéis ver, pero. En la Torre Eiffel subido, ¿no? ¡Hola! Jaime, subí a la Torre Eiffel. ¡Qué bonita estructura de Diego! La primera vez que fui a París. Hace ¿Pero te has comprado un jersey a rayas ya o no? Sí. Eso es Venecia, ¿no? Eso es Venecia, tío. El jersey a rayas de gondolero es de Venecia, tío. Eso, estamos mezclando. Te has quitado el desodorante, ¿no? En París también se folla, igual que en Venecia. Es así muy romántico y tal, pero no... ¿O se lo vas a ocupar, Jaime? Pero ocupas el dejar entrar porque hay juratas, ¿no? Hay un guardia de seguridad, loco. Joder, qué nivelón. Vale. Es que no me dejes que me termine el mundo del hardcore limpio, tío. Sí. Ahí te dice, no, el aforo está completo, lo siento. Bueno, por lo menos no pasa como en el Madrid Arena. No, no. Hay más seguridad en las ocupas francesas que los polideportivos del ayuntamiento. Fíjate, macho. A Jaime le vieron español y como son todos racistas con los españoles, dijeron, que es español. No, pero Jaime te cara quisieron volcar, ¿no? Te quisieron volcar ahí como bueno, Jaime te cara francés, tío. Además, tiene un tono de pie. No tiene tono. Déjame imaginar a Jaime cantando una chiquita en el vino y digo, Jaime tiene el tono de piel de la pared. Así pálido. El otro va a contar que ha estado bebiendo los minis ahí son de vino. Sí. Cuidado. De vino, es de la Bretaña, ¿no? Malditos franceses. Vino del malo. Mejor vino el de la Rioja, hombre. Bueno, vamos a escuchar otra banda. Vamos a escuchar. Se os echa el tiempo encima, 50 minutos así, a lo tonto. Pues justo, ¿no? Vamos a escuchar los Culture Shock. Eso sí que son power popper. Esto, bueno, podía ser. Por la portada yo ya no sé qué pensar. Sí, esto se llama Forever and Ever. ¿Qué tal va Bilbo? ¿Y Frodo? Como siempre, Vera te hace mucho caso aquí. Sí, como siempre se me respeta en este programa. ¿Y Gandalf qué tal, tío? Cogí a su. Estoy ahí todavía Gandalf es el gris. Está aprendiendo el idioma. To be happy forever and ever, forever and ever. A picture girl standing in the corner, and honey, I could see you were all alone. No one, nobody wanted you for yourself. They're all too busy thinking of themselves. We'll be right back. Nos vamos a ir despidiendo del Mundo Sin Normal del día de hoy. Porque... ¡Oh, qué pena! Con lo bien que lo pasamos aquí con vosotros. Se me ha hecho muy corto, ¿eh? Y hasta el año que viene, nada. Que tenéis el sótano. Ya con 40, el año que viene tenemos que hacer algo especial. Hostia, con 40. El año que viene tiramos la casa por la ventana, ¿eh? Tendrá que hacer algún el año que viene traemos a los Sex Pistols, Alfredo. Nos juntamos no, así. A los Stitches. No, a ver, traemos a los Sex Pistols. No hurgues en la herida. No hurgues en la herida de Denny. Si traes a los Sex Pistols, yo. A un grupo haciendo versiones de los Pistols. Jodas, a los Sex Pistols, esos, ejemplo. Tío. A los Sex Pistols de mentiras. La estás haciendo versiones de los Pistols. Bueno, se rumorea que para el concierto de Protex va a haber un grupo haciendo versiones de los Red 77. Eso he oído, pero no me han confirmado nada todavía. Ahora creo que nos encontrarán. Vamos el día 8 de febrero. Vamos a ir al Penny Lane, vamos a ir al Penny Lane, porque yo creo que en el Penny Lane es posible que cojamos alguna pista de esta noticia que hemos captado por el aire. A ver si es verdad. Hay novedades. En fin. Atención. Novedades. Novedades Carmiña, quizá. Creo que están ensayando 4 horas diarias esos temas. 4 horas diarias. ¿No? Como de José y yo, bueno, a tope, ¿no? Aburrido en Madrid. José está entregando ahora mismo. No, José, de hecho, no dio la entrevista porque estaba sacando los temas. Está sacando los últimos temas, ¿no? Está bueno. Los solos de bajo. Creo que ni José ni yo vamos a estar. Bueno, vale, puta madre. Ah, vale. Buena noticia. Vale. Pues para vosotros sí. ¿Qué va a ser? ¿Cantautor o algo así? ¿O Jaime, y nuestro recopilatorio de Punk de Madrid que verá la luz próximamente. Porque... Joder, hablando de proyectos faraónicos, tío. Hablando de proyectos faraónicos. Eso cada vez está más cerca. Eso tiene un pie en la calle ya, chaval. Un pie en la calle. Límpiate la boca antes de hablar. Que yo sepa, iba a estar antes de que Jaime se fuera de Francia. Dice, ¿cómo va a estar? ¿Llega para eso o no? ¿Para dónde? ¿Para el 9 de febrero ya o no? Ni de coña. Pudiera ser. Existe, de verdad. Hacerlo de premio. Sí, está ya muy cerca al final, ¿eh? Está muy cerca al final. Está, bueno. Pues está hecho, a ver. Bueno, aquí hay una pregunta importante. ¿Quién va a tomar el relevo de Antiguais? ¡Mira qué silencio hay en la sala! ¡Mira qué silencio! Sonoro silencio. Sonoro silencio. Todos confiamos en el Vera. ¿En el Vera? En el Vera. El Vera y Jaime podrían ser un tándem muy bueno, tío. El Vera tiene un pie en el extranjero ya. ¿Qué va a ser? Mundo Sin Normal Tour and Management. Mundo Sin Normal Records, tío. Mundo Sin Normal Records. Mundo Sin Normal cada día está más cerca del final que del principio, queridos amigos. Ah, otra noticia, madre mía. Claro, el cáncer acecha. No, pero hablando en serio. Un Jaime Vera, tío, ahí montando concierto y con así. A ver, Jaime, cómo vuelve de allí. Porque... A ver si vuelvo vivo. A ver si vuelve. A ver si vuelve primero. A ver si, eso, a ver si vuelve. A ver si vuelve. Lo cual yo empiezo a dudar bastante. ¿Qué te parece? ¿Quién pegaría más como Alfredo, Vera o Jaime? Pero ¿cómo verá? ¿Cómo verá? A ver, verá que eres un nadie como tú. Como tú no puedes. Eres único, Demi. Y a ti, Demi. Demi no puede haber dos. No, me lo seguiré moviendo. Digo yo. Ay, esos domingos, pojones. Haréis como el típico polvo con las exnovias, así, ¿no? Esto no puede seguir así. Seguir siendo amigos. 200 pavos cada uno. 200 pavos, otra vuelta para el mar, esto no va a ningún sitio. Podéis ir a algún conciertito juntos de vez en cuando. Y luego que venga el tipo espabilado y digo, pues estoy forrando, ¿eh? ¿Por qué está tan caro la entrada? ¿Me gustó? ¿O de dónde vais con tanto dinero? Los premios son populares. Bueno, Dirty Lies. Hombre, en cualquier caso, ya podemos hacer conciertos con minis de calimocho y de cerveza, ¿no? En Rompalas. Sí. Y se demostró que fue un éxito. ¿Os van a dejar siempre ya o solo para...? Eso lo montó Santi. El hecatombe maya ese. El otro día que me adjudicaba a que pudiera montarse concierto. Bueno, el concierto que montasteis otro día. No se equivoque, caballero. Yo no, pero me adjudicaba lo malo. Demi, ¿dónde está el ampli? Demi, no sé qué nos falta. Demi, ¿dónde tocamos? Demi, no sé qué. Que ya no la monta. La gente siempre para lo malo. Nunca para lo bueno. Así no, Javi. Bueno, pues nos vamos a despedir ya. Hasta la semana que viene. Recordar, miércoles a las 12. Bueno, no, qué coño, ni siquiera. Ya veremos. Bueno. Va a ser una sorpresa. Vale. Bueno, viva la suerte, Mundo Subnormal, mañanero. Viva el caos y viva la destrucción. Hola, a partir de ahora, por invitarme. Sótano todos los miércoles. Perdón, no se oye mal. Al sótano y a los esotéricos y a las mierdas. A los conspiranoicos estos. A los conspiranoicos. Bueno, queridos y queridas, nos despedimos con esta banda. Alfredo, y tú, porque no sé ni. Dirty Lies, ¿no? ¿Se llaman? Los News es la banda, Dirty Lies. Dirty Lies es el tema, News es... Otra reedición, pero esto es... News, ¿no? No, ponlo, pues se va a decir que dice que son mod. Bueno, nos despedimos. Sí. Hasta la semana que viene, subnormales. Muchas gracias por venir, Alfredo y toda la chavalada. A vosotros, subnormales. Jaime, despierta.